1934, Laboratorio de Parapsicología de la Universidad de Duke, Estados Unidos. La investigación sobre los poderes de la mente vive en su época dorada gracias al trabajo del director de este centro, el Dr. Joseph Van Schrein. Por aquellas fechas se habían divulgado los primeros trabajos de este estudioso, que hoy siguen siendo referencia obligada. Su fama invitó a que muchas personas acudieran a él para explicarle sus experiencias. Uno de ellos le explica que tiene la capacidad de conseguir la puntuación que deseara en una tirada de dados. Aquello le había convertido en jugador profesional. Fiel a sus principios, el Dr. Rhine decide investigar. Aquel trabajo que se iniciaba en ese momento duraría una década. Los dados se convierten además en una buena herramienta de trabajo para facilitar el cálculo estadístico. Sus investigaciones las efectúa utilizando dos, cuyos valores en una tirada varían entre 2 y 12 puntos. Además, si se diferencian de algún modo los dos dados, las combinaciones posibles de cada tirada son 36. Estadísticamente, estos datos facilitaban un estudio que pudiera comprobarse empíricamente, además de poder establecerse grupos numéricos según fueran las puntuaciones altas o bajas. Rhine decidió poner en marcha el estudio. Estableció que la mejor forma era arrojar los dados en 12 ocasiones. Lo que el sujeto aparentemente dotado debía hacer era influir para obtener resultados altos o bajos, tomando como referencia media el número 7. Así, la medida probable de acierto según el azar era de 5 de 12 intentos. Cualquier resultado que fuera superior a esa media podría considerarse como un desafío al azar. Además, a medida que se repitieran una y otra vez los intentos, las probabilidades de acierto serían mayores. Para llevar a cabo el ejercicio, Rhine desarrolló una máquina especial. Se trataba de un cubilete mecánico giratorio que elevaba por presión a los dados. De este modo, cada vez que se ponía en marcha la máquina, el dotado psíquico debía influir en el resultado. Gracias a aquel artilugio, el sujeto con el que se experimentaba no podía alterar en modo alguno el resultado. Los primeros experimentos consistieron en 562 series de 12 tiradas. De este modo, el azar se situaba en 2810 aciertos. Sin embargo, aquel hombre atinó en 3110 ocasiones. Se había situado un 15% por encima del azar. Los trabajos estadísticos dictaron sentencia. Esos resultados solo podían ser casualidad una vez entre un billón. Alentado por estos datos, se mejoraron las condiciones del experimento. Se idearon nuevos métodos para vencer cualquier alteración. Se fabricaron dados especialmente preparados de modo que cada cara tuviera un mismo peso. El trabajo corrió a cargo de ingenieros que pusieron todo su empeño en el desarrollo de las máquinas. Durante 9 años se realizaron miles de pruebas. Todos los datos acabaron por confirmarse. Los aciertos superaban el azar en un porcentaje muy significativo del 15%. En su ensayo final, el Dr. Rhine concluyó que determinados humanos disponían de facultades psicocinéticas. En suma, eran capaces de alterar la materia, como si la mente del experimentador afectara el resultado que se iba a producir. Años después de aquellos primeros experimentos, en 1957, un nuevo físico se incorporó al laboratorio de Duke. Era Gerald Pratt. Investigó también con este tipo de fenómenos, pero quiso ir más allá. Otro físico, el sueco Håkon Forwald, también participó. Desarrolló una máquina que arrojaba los dados, ahora simplemente unos cubos, de forma aleatoria, sobre una superficie horizontal y dividida en diferentes cuadrantes. El objetivo era saber si cuando se trataba de influir en el lanzamiento, los dados llegaban más lejos físicamente que cuando no se influía. Nuevamente, el resultado de los experimentos fue extraordinario. Se averiguó de nuevo que de algún modo las mentes de los experimentadores influían en esa tirada de dados. Cuando intervenía el factor humano, los cubos llegaban más lejos. La estadística no mentía, y los cálculos tampoco. Para que tal cosa ocurriera por casualidad, solo existía una posibilidad entre 5000. Así pues, los trabajos de Pratt y Forwald acabaron por concluir lo mismo que los de Rhine. En determinadas condiciones, la mente humana puede influir sobre la materia.